El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Atravesamos una profunda paradoja en este ecosistema tan complejo que son los videojuegos. Continuamente se alude a sus beneficios económicos, a lo mucho que recauda y la forma en la que se ha erigido como un auténtico valor cultural cuyo impacto es más que evidente. Niños y adultos juegan a videojuegos, las empresas crecen y las producciones se desarrollan con cientos de millones de dólares detrás. Sin embargo, en un año en el que hay cierto consenso, en el que hemos recibido lanzamientos de primer nivel, hasta el punto de considerar 2023 como que pasará a la historia, nos enfrentamos a la tesitura de que ahora más que nunca se dan casos de despidos masivos, compañías en bancarrota y decisiones que poco tienen que ver con lo creativo y que anteponen el juego como servicio o los micropagos como forma de supervivencia. Y yo me pregunto, ¿realmente podemos afirmar que este es un buen año para los videojuegos? ¿Es factible siquiera mirar hacia otro lado cuando este sector expulsa a diario el talento de sus plantillas? Si genera más que el cine y la música juntos, ¿cómo explicamos que la media de un trabajador en cualquier estudio no supere los 5 años? Creo que son reflexiones que hay que poner sobre la mesa porque nos gustan los videojuegos, muy bien, pero a veces se nos olvidan las personas que los crean. Hoy vamos a hablar de algunos de esos despidos que van a tener efectos prácticamente inmediatos, pero que por desgracia no deja de ser uno más en esa larga cadena que se está extendiendo. Pero bueno, tendremos tiempo para hablarlo en este programa. Yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras porque tenemos ahí al otro lado a Nuria. ¿Qué tal? Oli, ¿qué tal? Pues muy bien. Hoy voy a traer una mini sección nueva. Toma ya, ¿qué me dices? Sí, sí, buena sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, para el resto, me he dado cuenta que siempre empiezo hablando de lo mismo y es de mangas, así que a partir de hoy voy a traer una mini sección al inicio que es hablando de mangas. ¿Qué me he comprado esta semana o qué he leído esta semana? Me encanta. Pero así cortito, ¿eh? No voy a dar mucho la chapa. Vale, me parece estupendo. Recomendaciones. A ver, ¿qué nos traes? Sí. Bueno, primero de todo, agradecer a el maravilloso director de este podcast, que es Sergio, que ha hecho que me ilumine más mi belleza y mis camisetas, que tanto se esperan semana tras semana. Y gracias a la recomendación de Juan Salas, que está por aquí, ahora tengo un aro de luz. Y estoy iluminada como Jesucristo. ¿Te sientes influencer? Me siento que me duelen los ojos, porque tengo los ojos claros y la luz me molesta, pero no pasa nada, todo sea por aumentar mi belleza y que la gente disfrute del directo. Muy bien. Entonces, voy a intentar narrar a la misma vez que lo enseño para la gente que lo escuche en formato podcast. Entonces, Hoy, más de qué he leído, porque me estoy leyendo Utena para un club de lectura y me he leído Juliana y la fruta dorada, que no puedo enseñarlo porque nos cierran el canal, para otro club de lectura, wow, de Pussy Spain, que fue muy gracioso. Eso sí, es un manga pues guarroso, se podría decir, no pasa nada. No. Entonces, ¿qué me he comprado esta semana? Pues bueno, yo ayer tenía una crisis existencial de sábado y dije que no puede ser que sea un tercer sábado de yo no salir de casa. Por lo tanto, le escribí a mi amigo de confianza y le dije, amigo, nos vamos a la calle. Y nos fuimos a Norma Comics, que es pues un sitio que hay aquí en Barcelona, y compré. Os voy a enseñar tres cosas que he comprado. Dos son nuevas licencias y uno es pues una continuación. El primero es Cocinando Juntas, Comiendo Juntas. Ay, espérate. Que me Ay, voy a qué poner... bonito título. Ah, sí. Sí. Entonces, es un manga, en la portada salen dos chicas, es un manga Girls Love, en el que salen dos chicas, que son las dos protagonistas, que van, bueno, en este caso salen haciendo, o no sé si haciendo, bueno, cocinando, sí, cocinando y la previa a comer tortitas. Y este manga dice, un romance entre mujeres cocinando a fuego lento, con una buena base de sororidad, una cucharada de crítica social y un sabor que te calentará desde el corazón. Y es que, mirad qué increíble, bueno, los 8,50 que me ha costado, que lo sepáis. ¡Qué chulo! Y además, me parece interesante porque, bueno, tú, no sé, nos podrás contar más, pero desde fuera la sensación que yo tengo es que cada vez hay, afortunadamente, más historias BL, este Boys Love, pero entre chicas yo no veo tantas. Es verdad que Yuri, que en este caso sería Yuri, no hay mucho, sí que hay, pero no hay tanto. Y no es que no haya, sino que no se licencia, que es diferente. En Japón sí que sale bastante Yuri, pero en España no se suele licenciar. Hay editoriales que dicen que es que no vende. Bueno, si no lo sacas, pues que obviamente no vende, ¿vale? Pero bueno, os contaré, esto todavía no lo he empezado, es de Tomodomo. Y nada, pues esto es una licencia, creo que está abierta, es el primer tomo y bueno, yo la verdad que me apetece mucho empezarlo. Luego este es otro, Milky Way lo que hace es cuando va a sacar nuevas licencias, creo que es Milky Way, efectivamente, o Norma, no me acuerdo, lo siento, sí. Creo que es Milky, te da como un tomo pequeñito que te recoge, sí, creo que es de, ay, de acá no me acuerdo, Manga Preview. Creo que es de Milky, sí. Bueno, da igual, lo siento. Ya me perdonaréis. No puedo estar a todo. Entonces, cuando va a sacar nuevas licencias, lo que hace es te dan como un tomo cortito con los primeros... con tres, digamos, obras nuevas, con los tres, con los primeros capítulos. Uh-huh. Para si te gusta que te compres el tomo. Y yo soy muy fanática de las obras donde salen señoras mayores, que es una cosa que tenemos olvidadas. A mí, ya yo siempre lo digo, que la tercera edad me gusta mucho, a no ser que corran, que me dan miedo. Esto también es lore del canal. Sí. Y descubrí Ocean's Enroll. Lo enseño en pantalla. Es un manga de una señora jubilada, bastante mayor, que 65 años, pues pensaba que era más mayor. Bueno, 65 años, se ha quedado viuda, le gusta mucho el cine, va cada semana al cine, va mucho al cine y se encuentra con una chica en el cine que, bueno, se da como un golpe y es como, uy, perdona, disculpe, y se la vuelve a encontrar después. Pues bueno, esta chica le empuja a que sea directora de cine. Entonces, ¿qué encuentro más bonito? Sí, es la obra en el que tanto la chica jovencita que está estudiando cine como la señora que consume cine hace muchos años van a hacer... Anda, mira, pues no lo sabía. Mira, también trae un separador. ¡Qué bonito! Sí. Es un separador donde sale la señora grabando. Es que la señora de 65 años la han caracterizado como si tuviera 80, por eso pensaba yo que era más mayor. Y bueno, la verdad que el dibujo es espectacular. Os lo voy a enseñar. Mirad aquí, las dos tías bien chulas. Ella, la jovencita con su gorrita, uh-huh, la mayor ahí, pues bueno, con cosas de mayores. Y no sé, le tengo muchas ganas. Me leí el primer capítulo y a ver hoy si cae, y si no, mañana. Pero a tope también. Creo que también está abierta, así que voy a morir en el intento, pero no pasa nada. Y por último, y ya dejo al siguiente que entre, o a la siguiente, este tomo... Es un tomo cuarto. La semana que viene me lo prepararé mejor porque no me he preparado. Hoy es piloto. Sí. Sección piloto. No he preparado si estaba abierta o no la licencia, pero bueno, también de Milky Way y se llama Hirayasumi. Esto es, bueno, esto es para mí es de lo mejor que está sacando Milky Way, es la tranquilidad. Es básicamente la vida de un chico de 20, de 20 largos, que también entra una señora allí en juego. La vida de un chico que le han dejado de herencia una casa. El chico el chico vive es como, bueno, no instructor, pero bueno, trabaja en un sitio como una piscifactoría, pero que lo que hacen es y las japonesas van a pescar. Pero no hace falta que se lo queden. Es como, en vez de ir al río, pues van a un sitio donde tienen puestos ahí los peces. Entonces, él vive de eso, tranquilamente, se pasa el día, pues, va a comprar, hace comida, es un chico, pues, muy majo. Y luego tiene en su casa que ha acogido a su prima, que acaba de empezar la universidad y quiere ser mangaka. Y es que es tan bonito, o sea, bueno, también hay una historia de amor por ahí con la de la inmobiliaria, pero bueno, eso sí, es sí. De segundas. Pero es un dibujo tan bonito... Que es que yo me muero. Mirad, es que las caras de sufrimiento que es que son divinas. Divinas. Bueno, pues a mí me gusta mucho también esta obra. Esta sí que va a caer esta noche porque me da toda la gustera. ¿Sabes la típica obra que lees o ves y dices estoy en casa? Pues es esta. Uh-huh. Así que nada, hasta ahí mi sección de hoy. Muy chula. Mira, ya tenemos una micro sección dentro del programa. Con tus recomendaciones. Espero que os haya gustado. Ya me diréis a ver si queréis que repita, si no queréis que repita. Y bueno, eso. Pues eso. Vale, muy bien. Pues venga, pues entonces vamos a seguir. Porque tenemos ahí abajo a la derecha a Ari con un setup diferente, un poco más oscuro, más siniestro. Bueno, a ver, no nos pasemos, ¿vale? Que esta cámara tiene 4 días de vida, todavía no he aprendido a configurarlo y he tenido una semana... intensa, vamos a dejarlo ahí. A ver, se te ve bien. Es un poco como, no sé si has visto las imágenes ahora en Twitter, que son paisajes, que tienes que entornar los ojos para ver algo, pues un poco igual. Si entorno los ojos, te veo muy bien. Bueno, ya iremos probando cositas a nivel de iluminación y de movidas. ¡Ay! Vaya 2 semanitas he tenido. Es que no sé por dónde empezar a comentar, sinceramente. Bueno, para empezar, en la uni no me dan tregua, entre entregas, prácticas, charlas obligatorias, no de abasto. También, pues estando yo tranquilita, sosegada, apareció la tele de repente, la TPA, que es la televisión te de Asturias, te he visto. A hacerme una entrevista para hablar de mi TFG y dije yo, bueno, a ver qué me invento aquí, que me sacaron 20 segundos, no es nada, pero... Y pero oye, cuéntanos dime. ¿De qué va tu TFG? Bueno, pues ya que me preguntas, claro. Básicamente, a ver, mi TFG se enmarca dentro de un proyecto más grande, ¿vale? Entonces, es una movida. El proyecto se llama Octopus Kids y lo que busca, básicamente, es aliviar la ansiedad en procedimientos pediátricos, porque estamos enfocadas en el rango de la pediatría, de procedimientos como la extracción de sangre o la colocación de las vías. Y para ello se están desarrollando varios elementos, pero el que me atañe a mí es un videojuego en realidad virtual que actúe a modo de distracción. Wow. Y básicamente, bueno, lo vamos a enmarcar en el entorno marino, no puedo decir tampoco mucho más, porque cositas, pero creo que está quedando muy guay. Y la cosa es eso, que ahora mismo estamos trabajando en un laboratorio 2 veces por semana y nos tienen ahí, o sea, no es que no nos tengan encerrados, pero básicamente hay que currar bastante. Y es un curro que no pensaba poner tan ya desde el principio de cuatri, entonces estoy un poco alocada todavía. Pero bueno, todo va bien. Y bueno, dejando de lado la uni, que ya no quiero hablar más de la uni, tengo suficiente con tenerla 5 días a la semana en la cabeza. Se ha liado esta semana con el nombramiento de ciertas vocalías de Dev, que no me voy a apurar a comentar demasiado, porque ya dije todo lo que tenía que decir por Twitter. Simplemente diré que no puedes pretender representar a la industria de los videojuegos y generar un espacio seguro, sobre todo inclusivo, cuando una persona en tu equipo es abiertamente transfoba. Hasta ahí llego. Uh-huh. Luego, cambiando a cosas más bonitas, pues como veis, he cambiado de ángulo, porque ahora tengo una cámara. He montado esta estantería, que no la estáis viendo, pero es básicamente una estantería que mide lo mismo que yo. Gracias, mamá, por ayudarme a montarla. Mamá y yo somos Bob the Builder, básicamente. ¿Qué más? Se ha sucedido la Indie Spain Jam, que no sé si habéis visto algo, pero ha habido mucha participación, creo que ha habido récord este año y han salido juegos súper chulos que os animo a que probéis. La verdad que yo he podido probar un par apenas, pero muy guapos. Y este viernes tuvimos el evento de Femloft en colaboración con Gameloft Barcelona, que bueno, la parte técnica la llevé yo, no por decir nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, que se cayó Discord, y, ¿no? Justo en ese momento. Mira, llevo 7 años usando Discord. 7 años. Nunca se me había caído. Caída general. No de esto de que se te va la voz y luego... No. Caída general. Y claro, yo moderando, yo estaba tranquila, yo estaba grabando además el evento. Y en una de estas me empiezan a escribir por privado en plan, Ari, es que no me va el chat. Y en plan, ¿qué? Pongo a revisar los permisos, tal, no sé qué. Nada. Que está todo bien, no sé qué, no sé por qué no te va el chat. Y de repente entro a Twitter, me da por entrar y veo, Discord, you've been blocked. Y yo en plan, ¿qué? Y estaba empezando a bloquear de manera random. De hecho, a mí me bloqueó al final, pero no se notó porque ya había parado de grabar. Y fue heavy. Pero bueno, la grabación no se ve los problemas técnicos, así que todo fue... Menos mal. Todo fue cosa de backstage, por así decirlo. Y nada, el evento estuvo muy guay. O sea, era un evento cerrado a miembros de FemDevs. Y bueno, allí diversas ponentes pues dieron charlas relacionadas con la búsqueda de empleo, networking en espacios seguros, combatir el síndrome del impostor. Y creo que fue muy útil, muy guay, para muchas personas que tuvieran dudas, preguntas, que estén empezando ahora o que lleven, yo que sé, 1 año o 2 metidas en la industria. Creo que puede ser un poco, o sea, creo que puede ser muy útil. Entonces, no sé, yo creo que en general el resultado muy bueno. Y luego, ya para terminar, esto igual lo visteis por Twitter, pero es una pregunta que quiero lanzar porque me parece fascinante. Y es un debate generacional que puede tener chicha. Si yo os digo, hoy estuve jugando a la Nintendo, yo sé que estamos en 2023, ¿vale? Vale. Pero me da igual, como si estamos en 1990. Si yo os digo la Nintendo, ¿cuál es la primera consola que se os viene a la cabeza? Vale, vamos a hacer una cosa. Los oyentes que estéis por iVoox, ponedlo en los comentarios... ¿Qué por relacionáis, favor. Qué se os viene en la cabeza, la imagen mental, cuando decís, estoy jugando a la Nintendo? Y Nuria, tú que estás de moderadora, si eres capaz de poner una encuesta, si no, no pasa nada. Lo probamos en directo, porque yo he votado. Vale, y yo... es que... Bueno, dilo. Yo he votado la Switch, pero porque estoy sujeto al tiempo actual. Quiero decir, a mí no se me ocurriría decir, claro, mismo, estoy jugando a la Nintendo y estoy con la Nintendo 64. No. O la DS, no sé. Claro. Es que estaba tomando yo algo con Juan, que está por ahí por el chat, y con Fran, y dije yo, la Nintendo, ¿vale? Y claro, para mí la Nintendo es la Nintendo DS, porque fue mi idea de Nintendo siempre fue esa. Pero para Juan creo que era la Game Boy, y para Fran creo que era la NES. Entonces me hizo mucha gracia el decir la palabra Nintendo y que a cada cual se le viene una consola distinta a la cabeza. Claro. Lo mismo pasa con la Play. Para mí la Play... Y os vais a reír, pero para mí la Play es la Play 4, porque fue la primera Play que yo tuve. Y para la mayoría de la gente la Play será, pues bueno, la Play 2, la Play 1, tal. Entonces, bueno, eso. Sería interesante preguntárselo a nuestros padres. Porque a mí la de veces que me han dicho, deja de jugar con la maquinita. La maquinita es todo. La maquinita o la Minitendo. Eso le decía mi tía, la Minitendo. La Minitendo. Pero bueno, que es un debate interesante y que yo quiero que la gente me cuente a ver qué tal, porque me parece interesante, la verdad. Vale, pues mira, en el chat ahora mismo en directo Nuria está haciendo la encuesta. No, no te preocupes, no te estoy metiendo presión, que sé que te va a agobiar. Y por el iVoox igual, que luego en el responde ya sabéis que lo leemos. Pero vamos a preguntarle a Trades y así lo presento. Para ti, ¿qué es la Nintendo? Bienvenido. Hola, pues nada, una máquina japonesa, estaba muy bien. Pero aparte ¿qué tiempos? De eso, sí, en tiempos. Aparte de eso, ya lo he comentado antes por línea interna, que para mí es Super Nintendo, normalmente, cuando se dice. Pero también depende del contexto de la conversación. Claro. Porque si estamos hablando de algo actual, dices la Nintendo y estás pensando en la Switch. Eso. Y si estamos hablando de lo de movimiento, pues estaría pensando en la Wii. Pero vamos, que si, así como la Nintendo, no me aparece la Nintendo original, la NES, sino la Super NES en la cabeza. Y con la Play lo mismo, la Play 2, pero fue porque fue la primera PlayStation que tuve y la quemé. Bueno, la quemé, funciona aún, pero vamos, que la usé muchísimo. Entonces, pues sería esa la primera. Pero vamos, que la pregunta es buena, porque es verdad que va por generaciones. Hay gente que no se plantearía la Play 2 porque la Play 2 le tocó cuando llevaba pañales. Así que... Claro, mira, no... ahora tenemos ya la encuesta en tiempo real. Vale, los que habéis puesto por escrito, pinchad también. Y así podemos ver cómo va fluctuando. Pero eso, Atreides, bueno, ¿y qué tal la semana? Todas esas cositas. Buah, comparada con la de Ari, descansadísima. O sea, sinceramente, no... Ah, no me has puesto a Super Nintendo. Bueno, solo entra en la gente. Vale, pues no voto. Claro. Y, voto en blanco. Voto en blanco. Si la mina la que iba a votar yo. No me Además es eso, que tú también. Bueno, pues da igual, lo siento. No importa. Bueno, nada, que la semana es súper tranquila comparado con eso. No ha estado bien y además ha habido cosillas que he podido ver y leer y jugar. Bueno, jugar sobre todo, estoy jugando al Super Mario 64, sorprendentemente. Entonces, está muy bien. Hacía muchísimo que no lo tocaba y ya hablaré en el informe de misión. Uy, ya contaré. Claro, qué mala publicidad, qué mal suena eso. No. Pero un juego con los gráficos de aquella época, ahora, ¿se puede mirar sin que echan sangre en los ojos? Es una buena pregunta. Entonces, pero vamos. Y eso es importante respecto a si el juego es bueno o malo. Todo eso lo vamos a poder contar en el informe de misión, sobre todo de cara a la parte de qué tal ha sobrevivido en el tiempo, si realmente sigue siendo igual de divertido. Bueno, dan para mucha chicha. Yo estoy disfrutándolo mucho, jugando solamente y además pensando en eso, en cómo han evolucionado los juegos en estos años. Entonces, claro. Los propios juegos de Super Mario, de hecho, sí, también porque cómo han evolucionado. Ese ejercicio que estás haciendo tú de rejugar al Mario 64, invitamos a los oyentes que lo hagan, porque como has dicho, el próximo fin de semana, ¿vale? El próximo programa ya va a ser ese informe. Estáis a tiempo de enviar algo a info@elbatallonpluto.com. Que el juego está chulísimo, porque ya no solamente nuestras voces, que estáis ya hartos de escucharnos, yo mismo me canso de escucharme, pero de repente suenan vuestras voces de, ay, pues yo me acuerdo en las navidades cuando mis padres me lo compraron, no sé qué, y eso está chulo, o un recuerdo, una experiencia, si os gustó, si no os gustó, también queremos saberlo. Siempre es interesante ver más puntos de vista, que los nuestros no los conocemos bastante, así que siempre viene bien oír cosas nuevas. Y por lo demás, nada, mira, me he comprado un cómic que quería recomendar porque es de esas cosas que lo coges, lo empiezas a leer con cierta curiosidad y te lo terminas de una sentada. Y era un cómic grueso, tenía 6 números. En este caso, en vez de ser manga, es cómic americano y es el de Nightwing, Saltar a la Luz, de Tom Taylor y el español Bruno Redondo. Y es un Nightwing es el que anteriormente era Robin, que hace bastantes años ya se convirtió en su propio héroe. Y bueno, yo no lo había seguido mucho, lo había seguido cuando era más joven, pero habían hablado muy bien de esta saga y la verdad es que ha salido en tomo y es impresionante, pero impresionante. La historia está bien. El escritor Tom Taylor es un escritor muy original, que normalmente coge temas que los demás tratan y los da de un punto de vista completamente distinto. De hecho, es el que hizo el cómic de Injustice, el videojuego. Sí. Yo pensaba que eso sería algo de merchandising, y Keva cogió una premisa tan buena como qué pasaría si Superman matara al Joker y se convirtiera en un dios, y le pegó una vuelta a todo el universo DC y a todos los personajes que me quedé con la boca abierta. Y a partir de ahí he seguido haciendo cosas muy interesantes. Y en esta, la vida de un héroe con un perrito, una perrita, y en una de las ciudades más corruptas de Estados Unidos, está francamente, francamente bien. Y sobre todo es que es impresionante ver el dibujo de Bruno Redondo, que tiene una narrativa fantástica, consigue una fluidez totalmente cinematográfica en un cómic, que no es nada fácil, pero además es que tiene una composición de página muy original. Bueno, es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Acaba de salir en tomo, pero estaba también se puede comprar también todavía en los cómics de grapa. Y es un poco caro para tomo. Sabe más barato los cómics de grapa. Si compras los 6 números, es más barato comprar el tomo. Pero de cualquier manera, de una forma u otra, es un cómic que merece mucho la pena leer. Y luego, bueno, hoy he ido al cine. Esta mañana tenía miedo de no llegar porque he ido al cine, me he ido a ver Misterio en Venecia, de Kenneth Branagh, basada en la... ¿Sí? Bueno, basada. Ambientada es con Hercule Poirot, pero no está basada directamente en una novela. Coge parte de las manzanas y lo cambia porque manda a Venecia en lugar de la campiña. Y está muy bien, muy entretenida. Si te gustan Agatha Christie y las de misterio, es fantástica. Está muy bien desarrollada. Eso sí, merece la pena verla en el cine y no en casa porque le pasa a la película un poco como le pasa a Ari, es que no se ve mucho, está muy oscuro. Entonces, merece la pena verlo allí, porque cuando lo veas por streaming, sí que no se va a ver ni torta todo lo negro. Es como el capítulo famoso de Juego de Tronos, ese que era todo oscuro y que la gente lo único que veía era manchurrones. Sí. Pues sí, si no lo ves en el cine, yo creo que se va a ver así. Pero por lo demás está muy bien ambientada, muy bien, merece la pena. Y no me recomiendo más. Bueno, iba a recomendar un manga, pero dejaré para otra semana porque ya Nuria nos ha dado una sección de mangas con cuatro elecciones muy majas. Sí, sí, sí. Y es verdad que habéis hecho muchas recomendaciones. Hoy tenemos que hablar de grandes sacudidas en cuanto a noticias en el mundo de los videojuegos, así que tampoco nos vamos a alargar mucho más. Yo simplemente, ya que estáis aquí todos recomendando cosas... Esta semana es mi cumple, que lo llevo diciendo como un mes porque soy súper pesado. Soy esa persona que está como diciendo que es mi cumple, que es mi cumple. Pues sí, es mi cumple. Y además yo me hago los regalos normalmente de manera anticipada para que se tiendan el tiempo. Entonces, he estado jugando a Luigi's Mansion 3, que ya os hablé que había hecho el recorrido, había jugado al 1, al 2. Llevo ya bastantes horitas del 3. ¡Qué maravilla! Me parece... el mejor, desde luego, de la saga. Coge lo mejor del primero, lo mejor del segundo y lo aumenta. Porque el problema que tenía el primero era el control. Cómo manejabas la aspiradora, cómo manejabas al propio Luigi. Pues aquí es increíble. Del segundo rescata, sobre todo, esa exploración del hotel, que ya no era solamente un hotel, sino un espacio en el que cabía cualquier cosa. Y todo eso lo integra. Y la cantidad de gags que tiene... O sea, es que es increíble cómo se convierte en una especie de película de cine mudo donde la comedia se hacía a partir de la mímica y funciona muy bien. Así que nada, esa es mi recomendación de momento y también recomendación de lectura. Voy a tardar un segundo en cogerlo, que lo tengo ahí detrás, porque yo también quiero presumir de libros y ahora os cuento. Porque el otro regalo es los diarios completos de Alejandra Pizarnik. Esto es un tochazo, ¿vale? Son todos los diarios que escribió en vida Alejandra Pizarnik, que para quien no sepa quién es, es una poeta, es una ensayista, una escritora maravillosa, que todo el mundo la compara normalmente con Silvia Plath. Desgraciadamente las dos se suicidaron. Pero es increíble porque además a mí me encanta el género de los diarios. Creo que es como una manera de introducirte en el mundo interior de las personas, que tiene cierto morbo, porque al final es algo que tú escribes en tu intimidad y de repente hay como un lector invisible que se aproxima a él. Y me parece impresionante. Yo lo recomiendo para quien no sepa, que a lo mejor se ha enfrentado alguna vez a un poema de la propia Pizarnik y no lo entiende, empezar por los diarios. Y además esta edición es brutal, de Lumen. Y ya está, venga, vamos a hablar de videojuegos, que si no nos ponemos muy pesados y no empezamos. Venga, vamos a ello, vamos al sumario. Y es que ya lo habréis leído, Jim Ryan, el director ejecutivo de Sony, dejará PlayStation tras casi 30 años en la compañía. La noticia ha llegado de manera sorpresiva y afectará los próximos pasos de la empresa, que ya cuenta con un sucesor provisional. Ahondamos en el impacto de esta noticia y en los aciertos y tropiezos que ha tenido el propio Jim Ryan en su carrera. Por otro lado, Epic Games se enfrenta a despidos masivos que afectarán a producciones como Fall Guys, una decisión que debería hacernos pensar sobre el estado de salud de una industria que genera mucho dinero, pero no es capaz de retener, de mantener a sus talentos. Y hay más noticias, como las producciones que prepara Netflix sobre videojuegos, pero también nos traemos, hoy sí, por fin, las impresiones de Atreides sobre Blasphemous 2. Y quédate con nosotros porque Víctor, nuestro amado Víctor, con su sección de psicología, esta vez vuelve al Batallón Pluto no a hablarnos de psicología, sino desde Japón para contarnos cómo lleva su vida allí y la experiencia en un evento tan importante como el Tokyo Game Show, que él ha podido asistir y nos lo va a contar. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! es que efectivamente Sony ha anunciado que el presidente y director ejecutivo durante los últimos años de la propia Sony Interactive, Jim Ryan, dejará el cargo y la multinacional este mes de marzo tras 30 años en la compañía. El empresario dejará su puesto como máximo responsable de la marca PlayStation para jubilarse y abandonar pues, toda responsabilidad del cargo. De esta forma, en los próximos meses tendremos un nuevo jefe en la división. Se trata de Hiroki Totoki, que suena chiste pero es su nombre real, Hiroki Totoki, que asumirá el cargo de presidente en octubre y el de director ejecutivo de la misma a partir del 1 de abril. Eso sí, lo hace con carácter interino, de manera provisional, hasta encontrar a la siguiente persona que abandere el futuro de PlayStation. Pero bueno, Jim Ryan, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se ha hablado tanto en redes? ¿Para bien y para mal? Bueno, hay que decir que esta persona entró a formar parte de PlayStation en el 94, año en el que nací, por cierto, también Nuria, y desde entonces ha ocupado varios puestos del más alto nivel en la empresa, siendo presidente y director ejecutivo de Sony desde enero de 2018. ¿Qué podemos decir? Hay muchas lecturas. De hecho, yo por el WhatsApp os preguntaba, oye, ¿y por qué está todo el mundo celebrando que se va este señor? Que hay quien dice que, bueno, que ha sido como una mancha dentro de la propia compañía, todo lo malo. Yo creo que se pueden hacer varias lecturas y ahora os quiero escuchar a ver qué pensáis. Pero por un lado, creo que Ryan deja la compañía en un envidiable estado financiero, económicamente está por las nubes, una posición privilegiada dentro del sector, pero luego también los jugadores sí que han criticado, han denunciado el posicionamiento de PlayStation en los últimos tiempos hacia los juegos como servicio, que no tengamos tantos títulos first party dentro del catálogo de Play 5, ciertas declaraciones muy polémicas. Y la sensación que yo tengo desde fuera es que Jim Ryan tiene un perfil de ejecutivo, de empresario y no tanto de jugador, como Phil Spencer o Satoru Iwata, que en un momento determinado te puede decir cuál es su juego favorito o parece que le estrecha una mano al propio consumidor. Aquí no pasa con Jim Ryan. Pero bueno, no sé qué me podéis contar de esta noticia, todo el impacto que ha tenido y todo lo que se ha hablado de ella. A ver, realmente es verdad que es muy extraño que haya tal animadversión por el personaje, porque ha hecho algunas de cal, otras de arena, pero como tú muy bien dices, ha dejado muy bien a la compañía en este momento. Es decir, quien entre va a tener que esforzarse para que le vaya mejor a Sony que como le está yendo. Pero mira, le podemos hacer un pequeño repaso de lo que ha hecho. Por un lado, ha hecho PlayStation 5, que aunque era relativamente continuista, respecto a la misma, sacaron un modelo digital que no lo había tenido la compañía, y 100 euros más barato. Eso veremos en el futuro si siguen por ahí el camino o no, pero sí fue un paso más exitoso que el de PSP Go en su momento. Aunque ha mantenido la apuesta por el juego single player, que son las identidades de Sony, lo que tú has comentado, impulsa mucho la parte de juegos como servicio. Se dice que para 2026 deberían tener en torno a 10 juegos por lo menos como servicio, que son muchos para una sola compañía, yo creo. Ha conseguido incluso hacer más exitoso PlayStation Plus con un servicio de tres sabores. Pero a cambio, ha dejado reducido el ámbito de la nube. Ahora que tanto se está discutiendo y hablando de la nube, solamente en el tier más alto, en el que pagas más, que es el Premium, tienes acceso a los juegos como streaming. Ha hecho apuestas arriesgadas con los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, las gafas de PlayStation 2 VR, que por no entrar mucho, que ya hemos hablado otras veces, salieron a un precio muy alto, sin acceso a los juegos anteriores, a menos que se retoquen, y normalmente de pago. Y no han tenido las ventas que se esperaban, ni mucho menos, ni siquiera el apoyo de la propia compañía, que después de 6 meses casi todo lo que está saliendo son juegos de terceros, no propios. Ahora ha salido PlayStation Portal, que es un dispositivo que en realidad no viene a cubrir ninguna necesidad que no esté ya cubierta, aunque quién sabe si triunfará o no. Parece que comentabais el otro día, no me acuerdo si fuiste tú, Ari, que en TikTok estaba petándolo, lo que me sorprendió mucho porque con un móvil o una tablet lo tenías mejor cubierto con PlayStation, con Remote App, creo que es directamente, pero bueno. Impulsó la subida de todos los juegos, 10 euros más, y a partir de ahí otras compañías se han sumado a la idea. También ha impulsado que los juegos de PlayStation pasen al PC, Ahí tenemos Returnal, Last of Us Partes 1 y 2, God of War Ragnarok, Spider-Man, Miles Morales o la saga Uncharted, por ejemplo. Y desde que entró en el cargo, ahí es nada, que siempre se habla de Microsoft, en este caso Sony, ha adquirido 11 estudios, entre ellos Bungie, Insomniac, Housemarque o Nixes. Y en cambio se ha cargado el último estudio japonés de la compañía, Japan Studios. A los japoneses se la ha jugado porque el mando de PlayStation tenía el X para cancelar y el círculo para aceptar, al contrario que lo tenemos nosotros. Y con la PlayStation 5 ha dejado eso igual para todos. X para aceptar y círculo para cancelar. Bueno, al final son muchos cambios. Algunos para bien, como el de volver a incluir la retrocompatibilidad. Otros para mal, como la subida de precios y las actualizaciones técnicas de pago. Pero no se puede negar que le ha dado una visión propia a PlayStation, aunque la trae en los últimos tiempos por lo que has comentado. Esa guerra contra Microsoft, el hackeo a la compañía y algunos dispositivos de hardware con resultados peores. Así que tiene su cal y su arena, y nunca sé cuál es cuál, pero vamos, que algunas cosas buenas y otras malas. Yo quería recoger el legado, simplemente supongo que ya mucha gente lo sabrá, pero en Japón la X, lo voy a hacer en pantalla que me hace mucha risa. A ver. ¡Ja! La X sí. Significa no. Claro. Entonces es por eso que no sirve para confirmar. Hasta simplemente quería hacer un poco la porque boba. El círculo es más difícil de hacer con las manos. Bueno, porque el círculo también se hace en Japón, pero es más como cute. Ah, vale. A lo mejor, bueno, esto es mi única referencia, es el anime, ¿eh? O sea, vale. Que lo sepáis. Bueno, yo recogiendo también un poquito lo que comentaba Atreides, cuando salió la noticia y la pasamos por el chat interno, yo, que ese día había escuchado la recarga activa, dije, ojo, y lo comenté, ¿puede ser que este señor se haya hecho lo que viene siendo un poco de susto, por no decir otra palabra un poco escatológica? Y después de, todavía creo que no se ha confirmado, de el ciberataque a Sony, pero que se haya filtrado alguna cosa que no interese y que por eso, sorpresa, diga que se retira y que ya no quiere hacer nada más. Bueno, simplemente eso queda ahí. No me gustaría pasar por alto esa teoría. Es que... Porque yo no lo había pensado, pero también te digo, por mucho que tú te vayas, la hemeroteca está ahí. Quiero decir, si mañana sale algo, tú puedes decir, uy, qué raro. Claro, pero este señor, recordemos que se ha ido literalmente de toda la industria. O sea, ha dicho, hasta luego, Mari Carmen, me voy y no vuelvo, en principio. Por lo tanto, una teoría que a mí se me ocurre es que si esto es así, él se ha pirado... Aka, a lo mejor lo han echado, no queremos que tenga relación, y si pasa algo se queda con esa persona. Esa persona ya no estaría en la industria, ya no sería parte de Sony, no sería parte de PlayStation, por lo tanto, si hay tremendo movida, es con un ser que ya está ahora mismo fuera de la empresa y no tiene nada que ver con nosotras. No lo sé, puede ser. Es verdad que, bueno, digamos, el grupo que ha hecho este hackeo es Ransomnet. En principio, comentaban, hemos comprometido con éxito todos los sistemas de Sony. Pero no se ha dicho nada más. Es verdad que Cybersecurity Connect, que a mí me suena como a lo que sale en la tele de los anuncios, dice que este grupo acumula una gran cantidad de víctimas desde su llegada el mes pasado. Luego recordábamos también con Atreides que en 2011 Sony también recibió un hackeo. Por lo tanto, yo, mi recomendación desde el desconocimiento, se haya hackeado o no, como todavía no se ha confirmado, que cambiéis la contraseña. Por si acaso tenéis la cuenta del PayPal o lo que sea asociada, que por si acaso. Eso es. Por cierto, Jim Ryan. Vamos a hablar de Jim Ryan, porque además sé que tú has mirado como has contrastado un montón de cosas. Yo estaba pensando simplemente de entrada, digo, vale, se jubila. He visto como en un montón de sitios y en cada uno tiene una edad diferente. O sea, me parece a mí que este hombre oculta su edad real. En uno tiene 55 años, en otro 59, en otro 63. Yo lo dejo ahí porque no sé cuál es la edad real a día de hoy de Jim Ryan para que se jubile. Pues sí. Si oculta su edad, ¿qué otras cosas ocultará, chicos y chicas? Lo dejamos en bandeja. ¿Sabéis qué ha dicho por qué se va, no? No. ¿Por qué te vas? No, sé. Bueno, porque no podía compatibilizar, ¿no? Sí. Su vida en Europa con el trabajo. Exactamente. Ajá, es una explicación muy, no sé, muy, muy rara. Eso de decir, joder, claro, estoy cansado de viajar, me retiro. A mí me pareció como pues una tremenda excusa, sinceramente. Sí, ¿verdad? Porque encima una persona, un CEO que está ganando tremendo pastizal, que está siendo CEO de una compañía multimillonaria y que está toda, o sea, me refiero, si has aguantado una pandemia y has sacado una consola de nueva generación en una pandemia, ahora que se supone que se está estabilizando, ahora coges y te piras. No sé. Raro, que puede ser, obviamente, ¿eh? Porque me refiero, pueden ser mil cosas y obviamente es nuestras teorías de la conspiración, ya que yo no puedo hablar de terraplanismo, porque no, pues hablaremos de esto. Entonces, mi otra sección, que es la sección de los comentarios, que me encanta, ya lo sabéis. Sí. Me ha parecido muy curioso, creo que también a Trader lo comentaba. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo una misma persona puede tener dos visiones totalmente diferentes desde dos puntos de vista. Me refiero, la gente en redes, la gente en los comentarios, la gente consumidora, digamos, ¿vale? La gente que jugamos. No digo toda, pero sí que es verdad que una gran mayoría ha celebrado la marcha de esta persona, ¿no? Ya Trader lo hablaba, ¿no? Entre otras cosas, también destacar pues, que ha habido muy poco Fair Party, lleva 3 años. Es que yo a veces, cuando recuerdo que hace 3 años que ha salido la nueva generación, me explota como la cabeza, ¿no? De decir, no me lo creo, ¿vale? Pero bueno. Luego también, yo no sé si también, al final es una cara visible. Obviamente entiendo que no todas las decisiones, y probablemente las decisiones no solo vienen de él. Pero siendo la cara visible, yo creo que también una cosa que ha hecho mucho mal a PlayStation, al menos la 5, con la 4 no recuerdo tanto, pero yo creo que la 5, más con la excusa de la falta de stock, es los packs. Yo creo que eso también ha hecho mucho daño. No sé vosotros cómo lo veréis, pero yo creo que ha habido durante mucho tiempo la obligación de tener que comprar una Play con el FIFA o una Play con el Horizon, que no digo que sean malos juegos ni que no haya gente que no lo disfrute, pero los game están llenos de FIFAs y Horizon de segunda mano. Oye, pero todavía peor, Nuria, es porque el FIFA y el Horizon a lo mejor la gente tiene la aspiración de tenerlo, pero yo cuando compré la Play me la tuve que comprar porque no había otra forma, con un juego que en este caso era Ratchet & Clank, que vaya, me gustó mucho, pero es que me metieron el Destruction All Stars o algo así, llevé precintado para venderlo, a ver si por lo menos sacaba algo con él, porque no me interesaba para nada, pero no tenía más opción. Y estoy de acuerdo. Sí. Eso ha sido unas cosas que han estado muy feas. Los remasters, yo creo que es otra de las que también ha sido un desastre. Teniendo retrocompatibilidad, nos han frito con remasters durante todo este tiempo, que tampoco le veo mucho sentido. Es que al final es eso, o sea, yo creo que, creo, y es la visión que tengo al menos desde fuera, y es que es verdad que ha dejado la compañía en una buena posición, tienen pasta, a nivel de empresa se ha quedado con un buen, ¿no?, un buen pico, pero por otra parte es eso, la visión que yo creo que ha perdido, como, no diría credibilidad, pero yo creo que es verdad que hay gente que es full play, y yo pues lo respeto y lo entiendo, y bueno, no lo entiendo, y yo creo que la gente que no le gusta jugar, no entiendo cómo puede haber... No he entendido, nunca voy a entender la pelea de consolas. Sí, no es como, bueno, pues chico, no sé, estás peleándote por alguien que no sabe ni cómo te llamas, pero bueno. Entonces, esto por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que he estado mirando entrevistas y, sorprendentemente, la gente que trabaja dentro, es decir, los empleados y las empleadas, lo tienen como en el top, o sea... dentro de la compañía, de los empleados, lo califican como un tío afable. Luego, Shahid Ahmed, perdonad si no se pronuncia así, que es el antiguo director de estrategia de contenido, lo definió como un héroe. ¡Ojo, un héroe! O sea, perdón, ¿no? Y Andrew House dijo que era el arma secreta de PlayStation. ¿Qué dices? Pues mira, a lo mejor, no sé, búscate otra ulti, ¿no? Porque a ver. Yo... No. Oye, piensa que lo están viendo desde otro punto de vista. Desde el punto de vista del jugador, seguro que la gente no opinamos así. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de directivos, es que sigue doblando y más a la competencia, vende todo lo del mundo... ha podido subir el precio de los juegos. Son muchas cosas que son al final repercuten en que la compañía vaya bien y en que ellos cobren más. Es como para decir, es mi héroe, me está pagando la hipoteca. Ya, lo veo desde ese punto. Pero como para decir un héroe, no sé. Sí, yo tengo que decir que también hay que entender la situación del mercado, porque muchas de las cosas que hemos enumerado creo que no responde a una decisión de simplemente querer hacer las cosas así por capricho, sino que lo han tenido que hacer por la pandemia, por la subida del precio de los componentes, por X motivo. Y hay medidas que son económicamente beneficiosas, pero tremendamente impopulares. ¿Cuántas cosas de las que hemos dicho son realmente culpa de un señor que se llama con nombre y apellido Jim Ryan? No lo sé, por ejemplo, lo del mando con la X y el círculo, imagino que eso ha pasado por muchísimas manos. No creo que él se levante un día y diga, tengo una idea, voy a ponerlo. Y es verdad que luego también la percepción que tenemos los jugadores, lo de que el cliente siempre lleva la razón, no es verdad, quiero decir. Y en general creo que muchas veces hay cosas que por desconocimiento nosotros no sabemos. Y yo no estoy defendiendo a Jim Ryan en concreto, que ni lo conozco ni me importa. Pero es como tantos profesores que uno puede tener en el instituto, en la carrera, donde sea, y hay muchos alumnos que dicen, ay, me cae súper bien fulanito porque parece mi amigo. Dice cosas en clase, palabrotas, tal. Y es como, tú no buscas de un profesor que sea tu amigo. Es otro tipo de relación. Yo de un ejecutivo no busco que sea mi amigo, como el perfil más amigable que puede tener Phil Spencer o un Iwata. Y es verdad que Sony tiene una relación con el público mucho más fría. Eso es cierto. Sí. Estoy de acuerdo, pero yo creo que lo que sí se puede achacar es al giro de visión de la compañía. De ser una compañía mucho más enfocada en el jugador, con aventuras para un jugador, a coger e intentar abrir ese catálogo y tener más posibilidades. Que eso es bueno, por un lado, porque puede llegar más gente, puede ser malo si se cambia a lo que a ti te gusta. Entonces dices, Jim Ryan es muy malo porque es que no me está sacando los juegos que yo quiero. Claro. ¿Eso es malo o es malo para ti? Pues claro, no lo sé, pero supongo que para el fan promedio de PlayStation, que era muy fan de ese tipo de juegos, puede que no le haga tanta gracia, porque si compra la consola es en buena medida para eso. Si en cambio aumenta, porque claro, todo eso es la teoría, no han llegado esos juegos como servicio, no hay tantos de Sony, si lo pienso, ahora mismo no me salen demasiado. O casi ninguno. No. Pues digo, entonces, no sé, quizás sea, como alguien comentaba antes en el chat, perdón, que es que ya no lo veo ahora, puede que en buena medida sea porque no es un jugador y no transmite, no consigue hacer que esas decisiones impopulares las entiendas. Mientras que Phil Spencer, que ha metido muchas decisiones impopulares, las ha transmitido de una forma de jugador a jugador y la gente se ha quejado, pero mucho menos, yo creo. Tiene mucha mejor imagen, en mi opinión. Sí, comentaba aquí Kuro, lo de los packs abusivos lo impulsaban las tiendas, sí, pero claro, esto Kuro lo sabemos la gente que nos interesamos un poquillo o que leemos, pero si tú eres una persona que simplemente vas al game porque sale el nuevo juego que tú quieres, tú no sabes si eso es porque el game te quiere vender el pack o porque PlayStation lo ha decidido. Me refiero, al final, son visiones que obviamente cada una decide el nivel de implicación o el nivel de especificación de estudio que quieres tener sobre un tema, pero al menos la visión que yo he visto es negativa hacia PlayStation en los últimos años. En general, me refiero, y claro, al final tú buscas a alguien a quien decirle, has sido tú el que te estás cargando mi compañía, ¿no? Que tu compañía como si fuera tuya, pero bueno, un poco lo que comentaba también ahora Atreides de los juegos como servicio es que se prometió que en 2025 habría 12 títulos. Yo ahora no tengo contados los que hay, pero 12 yo creo que no hay, y bueno, no, tampoco es que hay mucho. Yo creo que uno de estos fracasos que ha tenido que reconocer Sony de una manera u otra, al menos ante los accionistas, es que precisamente la compra de Bungie, creadores en su día de Halo, ahora de Destiny, es que iban a impulsar esa parte, esa rama de los juegos como servicio, y han visto que ni siquiera un músculo como es Bungie consigue realmente ese tipo de público, ¿no? Y eso sí que es un problema para ellos, vamos, como modelo de negocio. Y también, lo comentaba antes Atreides, cuando se cerró el Japan Studio, se habló de Team Asobi y yo creo que lleva desaparecido desde entonces. No sé, a lo mejor yo no me he enterado, ¿eh? Pero bueno, recogiendo todo esto, yo quiero hacer como la conclusión que era, hablando del señor Hiroki Totoki, que ya lo siento, pero es verdad que me hace risa el nombre, que no olvidemos que es una persona, es un perfil, perdón, que está centrado en móviles y que antes de ser presidente de ahora de lo que sea, era banquero. Por lo tanto, es un señor que lo que hace es mover números. Es otro perfil que lo que hace es pensar en... A ver, al final yo entiendo que quieran poner a alguien que genere dinerito. Ok, correcto. Pero, lo que comentábamos antes, si es una empresa de videojuegos, si lo lleva una persona que no entiende o no sabe o le interesan más otras cosas, bueno, pues a ver, es verdad que sí, sí, confirmamos que es provisional, pero hasta que, o sea, ese provisional no sabemos si son 3 meses, si es una baja de 3 meses, claro. Es una baja de un embarazo o es una baja de 3 años, no lo sabemos. ¿Y no os parece muy curioso? Quiero decir, la compañía va bien, las cosas se supone que van bien. Sin embargo, de repente decide jubilarse de golpe, no tienen preparado un recambio, meten a un señor inventado, como decían cuando aquí, Hiroki Totoki, para que esté, mientras tanto, con un perfil similar al que ya tenía para que poder tener una continuidad en la compañía. Esto es como un Juego de Tronos. Claro, cuando se muere alguien, claro, debería estar preparado. Exacto. Claro. No han hecho una... En la vez anterior, cuando también hubo un hackeo y poco después entró Kaz Hirai, era ya el definitivo y estaba todo preparado, porque de hecho estaba previsto que entrara para 2013 y al final entró en 2012, se adelantó un poco para coger y retomar la compañía, tirar de ella hacia arriba, estaba yendo PlayStation 3 regulín tirando mal. Entonces, bueno, todo eso hubo el cambio, pero ahora ha sido todo como muy improvisado, muy de repente. Me acabo de dar cuenta que no aguanto esto de viajar, que me jubilo, chicos. Pues nada, vamos a poner a este mientras decidimos quién ponemos. Es muy raro. Bueno, es verdad que este señor lleva más tiempo, no es de la nada, me refiero. No, tiene una trayectoria enorme. Si entró aquí en el 80 y tantos. Por sea, eso. Pero nunca ha tocado un juego. Pero, o sea, y ya perdón que he cortado, Ari, déjame acabar una cosa ya te doy pie. Y es que esta persona en su momento habló de sacar a bolsa a Sony, me refiero. Bueno, yo creo que da para un tema que ahora no lo vamos a ver, pero que probablemente si esta persona se queda mucho tiempo como en bolsa y hace la sustitución, bueno, veremos. A lo mejor también han cogido a esta persona porque es un perfil muy similar, ¿no? Al final. Claro. Pero bueno, a ver. Yo creo que también veremos también cuál es la visión que tiene la compañía en función de a quién pongan de nuevo CEO o de nueva CEO. Imaginaos, sería bastante fantasía, ¿no? Por eso digo bastante fantasía. Lo dudo, pero bueno. Y ya con eso termino, yo al menos lo que veo es que si ahora se ha ido esta persona, sea por lo que sea, la nueva persona que pongan, pues el perfil que tenga, creo que es el perfil o podemos ver un poco el futuro en el que se puede ver PlayStation de aquí pues a un tiempo, claro. Uh-huh. Vale, Ari, creo que querías hablar. Nada, es una línea de comentario literal, que a mí me parece que es todo muy raro, es lo que habéis dicho, que ha sido todo como muy improvisado y que hay cosas que no han salido todavía a la luz que seguramente sean más reveladoras de la situación que está pasando, porque hay cosas que no cuadran por todo lo que habéis comentado antes. Pero, como frase conclusiva, tanta paz lleve como descanso deja. Uy, eso es como una sentencia, ¿eh? Un poco sí, pero bueno. El miedo de los dichos y el refranero me apasiona. Se pueden decir muchas cosas, sí. He aprendido una cosa esta semana. Los memes nuevos son los refraneros de antes. ¡Wow! ¡Qué buena reflexión, eh! Eso hay que darle vueltas. Hay que darle crédito a Juan, que anda por ahí, porque lo dijo él, y pues tiene eso razón. Esa es muy buena reflexión. Sí. Bueno, pues tenemos que seguir con noticias importantes. En esta ocasión es claramente mala, creo que ahí no admite doble lectura, que yo sepa de momento, porque sabemos, lo contaba al inicio del programa de hoy, cada vez son más las compañías de videojuegos que recurren a los despidos masivos. De hecho, durante las últimas semanas ha sido una tragedia venir aquí al podcast, hablar de las cosas que nos gustan, pero también estas noticias donde hemos visto varias desarrolladoras anunciando que su plantilla de empleados se veía reducida, que tenía que prescindir de parte del equipo. Y esto ahora le ha tocado el turno a Epic Games, creadores de Fortnite y de la propia tienda de Epic Games, con una decisión que afecta a centenares de trabajadores de la empresa. De hecho, se habla de unos 870 trabajadores, equivalente más o menos a un 16% de la plantilla total. Es una barbaridad. Estamos hablando, para ponerlo en contexto, de una de las mayores olas de despido que hayamos visto en la industria del videojuego en los últimos meses. De hecho, según Insider Gaming, han puesto la lupa y uno de los estudios más afectados dentro de la propia Epic sería Mediatonic, responsables de Fall Guys. Fall Guys, que además hemos visto cómo en su momento cuando se lanzó funcionó muy bien, luego tuvo un momento donde es lógico, este tipo de juegos bajan, pero volvió a aumentar en número de jugadores gracias a volverse free to play y llegar a más plataformas. Pues bien, recordemos que Mediatonic fueron comprados por Epic hace 2 años y que estas reestructuraciones de las que estamos hablando habrían hecho mella en la compañía. A mí esto me parece desolador, porque es que ya no estamos hablando de que tú tengas un tropiezo como estudio y un juego que lances te salga mal. Es que si no es excelente, si no rozamos la excelencia, ya se considera prescindible. Y esto es muy preocupante. Bueno, venimos a hablar de mi movida favorita, que es empresas portándose como la puta mierda, como de costumbre, y perdón por los tacos. Es muy heavy que hayamos, que hace una semana y pico estuviéramos hablando de Unity, de sus movidas y de que nos vamos a mudar de motores y tal, y Unreal, porque la gente no sé si lo sabe, que Unreal, el motor, es propiedad de Epic Games, partiendo de esa base. Pues eso, que es heavy que hayamos glorificado a Unreal, a Epic, tal, en vez de centrarnos en lo open source, a cagodot. Y ahora se está encargando al 16% de la plantilla, casi 900 personas, lo cual es muy heavy. Y lo peor es que, si leéis el comunicado que sacaron por Twitter hace unos días, el resumen es: vamos a despedir a la plantilla porque así tenemos más dinero para dedicárselo a proyectos que tengan que ver con el metaverso, lo cual a mí me daría vergüenza. Pero bueno, yo no soy Epic Games, así que nada. Y lo mejor de todo es que las trabajadoras se enteraron de una manera muy sucia, y es que al entrar al Slack, que el Slack es, bueno, es una aplicación de mensajería para profesionales y empresas, pues encontraron un día por la mañana que el Slack lo tenían desactivado. Y así es como dijeron: ah, meca, que me han despedido, qué cosas. No sé, a mí me parece muy heavy, personalmente, que sea un logro, y esto está comprobado con estudios, que sea un logro mantener el mismo puesto de trabajo durante 5 años en la industria de los videojuegos. Y es también muy fuerte, que esta reflexión la he visto mucho esta semana, que esté siendo el mejor año para los videojuegos y uno de los peores, creo que se podría decir así, para los estudios y para desarrolladores. O sea, me parece heavy. Y luego ya por seguir con lo de Mediatonic, yo llevo toda la semana leyendo a la gente, poniendo tweets de que están buscando curro, y a mogollón de estudios solidarizándose, compartiendo las vacantes que tienen, dándoles preferencia a la gente que acaban de ser despedidas de Mediatonic. Que bueno, la cosa es que no se sabe exactamente cuánto porcentaje de Mediatonic se ha ido a la puta calle, pero tiene pinta de ser bastante por todo lo que he leído. Y el último punto gracioso, que no es gracioso, pero he visto una foto de la oficina de Mediatonic, que tienen las letras puestas de Mediatonic, pues las han ordenado para que ponga decimation, que es básicamente diezmado, lo cual creo que ha sido muy inteligente por parte de quienes quieren en el estudio como modo de protesta. Y ya está, hasta aquí mi speech maravilloso. Pues al hilo de eso, y porque me cabrea muchísimo, no puedo entender las condiciones del despido. Se han cargado a 870 personas y les han dado 6 meses y, en un alarde de generosidad, la seguridad social de allí, vamos, la medicina privada, durante esos 6 meses. Si esto hubiera pasado aquí en España, tendrían que haber cogido y pagado por despido improcedente 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Y, por supuesto, no hablemos de la seguridad social, que la tendrían cubierta. O habrían tenido que hacer un ERE si había unas razones objetivas para poder coger y rebajar hasta la cantidad. Es decir, es increíble que un país tan avanzado como Estados Unidos coja y tenga esta facilidad para poder despedir a la gente sin ningún tipo de coste o con un coste mínimo. Y hablando de costes, bueno, esto se hace porque da muchísima flexibilidad a las compañías. En el momento en que bajan sus beneficios, pueden soltar lastre con un gasto mínimo. Lo digo de esta forma tan cruda porque es realmente cómo se actúa. Y parece eso, increíble que en un país tan avanzado pase esto. Pero lo gracioso de esto es que Fortnite sigue funcionando muy bien, pero realmente estamos hablando de una compañía que se basa en Unreal, como antes comentabas, Ari, y en Fortnite, que es con lo que basan todo. Pero mientras tanto tienen una tienda, la Epic Games, que ha regalado en el año 2023, o hasta marzo de 2023, 2.240 millones de dólares de juegos gratuitos. ¿Qué digo yo? Que si llevan todo este tiempo viendo que ese gancho no está funcionando, porque realmente, a pesar de que dice que tienen 230 millones de usuarios registrados, la gente, si compra como yo, o sea, se van a la puta ruina, porque yo llevo 5 juegos en toda mi historia comprados allí, pero viéndolos, por no quedarme con que como yo no compro, es que es eso, en 2022 los jugadores gastaron 820 millones. Ellos han gastado 2.240 millones regalándolos y han cobrado 820 millones, de los cuales 355 vienen de Fortnite. De los cuales de terceros son 355. Es decir, la gran mayoría, 500, vienen de Fortnite. Y 350 los han vendido con una tienda para la que han regalado 2.240. Y de paso, han cogido y han despedido a 800 y pico personas. Decidme si no es una vergüenza de compañía. No entiendo cómo pueden coger y tener la desfachatez de estar tirando dinero, literalmente, ver que no funciona porque ya son muchos años y no están vendiendo, y en cambio despedir a la gente de un trabajo que estaba funcionando. Fall Guys había facturado una barbaridad, se supone que funcionaba muy bien, pero han recortado un 16%. No sé, a mí me cabrea muchísimo. Realmente yo agradezco los juegos, pero la viabilidad de una tienda basada en un juego y un motor gráfico que además dilapida a mansalva y recupera poquísimo, sinceramente no lo veo, y me parece una pena que de esa gestión quien lo paguen sean los trabajadores. Pues voy a sumar más información que creo que no va a hacer feliz a nadie. Y es que lo que comentabais, ¿no? Que Epic lleva gastando más que ingresando. Sorpresa, yo no sé a quién le ha sorprendido. A mí no, porque lo hablábamos muchas veces. No puede ser que no paren de regalar juegos, que entre nosotros hablamos. ¿Y cuántos juegos has comprado en tu vida? Uno, ¿y tú? Tres. ¿Y cuántos les han regalado? Pues cada semana uno. Y cuando es Navidad, te regalan uno cada día, y cuando es el cumpleaños de su madre, uh-huh, también. Me refiero que le gusta mucho dar, eran como muy dados a dar y ahora recogen cable. Cosas a destacar, yo que me rodeo de gente joven, es decir, no nosotras, gente más joven de verdad, gente joven real, en plan adolescentes, han subido los pavos. ¿Qué diréis? ¿Y qué es eso, Nuri? ¿Ahora vas de guay? Negativo. Son los dineros del Fortnite. O sea, han subido también, por lo tanto, van a seguir ingresando más. Yo creo que Fortnite sí que es verdad que estaba siendo como el principal ingreso probablemente de esta espectacular compañía, pero creo que se han gastado mucho dinero también en Fortnite, porque yo ahora ya no sé si lo siguen haciendo, pero yo recuerdo en la pandemia y bueno, durante mucho tiempo, aparte de que compran un montón de licencias de imagen a un montón de gente, han puesto a, ¿cómo se llama este streamer que es español, que siempre hace cuentas atrás? El, ¿cómo se llama? Le has ido a preguntar a personas que no... El de Gref. El de Gref. Está de Gref. No, sí, yo tema streamers no consumo, pero sí controlo. Los tengo todos muy fichados. Pero flipa. Bueno, pues aparte de estar de Gref, que yo no sé qué hace, me refiero, sé que existe esta persona, pero no controlo. Recordad que ha hecho dentro de Fortnite hacían conciertos, claro, de gente muy famosa, y eso pagarían una pasta. Y licencias. Entonces, de películas. Claro. Pero sí, pero cada poco están sacando. ¿Pagaban cada... ellos? Quiero decir, ¿pagaban ellos? Sí. Porque, por ejemplo, si salía Spider-Man o si salía quien fuera y justo había película y demás, parecía una forma de promocionarla. Entonces, no lo sé. No sé. Igual era un acuerdo. Igual era un acuerdo al que llegaban. Pero algo tendrían que pagar. O sea, aunque sean 3 millones. Han desembolsado una barbaridad. Lo de los conciertos, seguro. Lo de los conciertos es una barbaridad, que encima me pilló cuando, perdón, Nuri, que a mí me pilló en la época que yo más jugaba a Fortnite, porque aquí la doña le ha echado sus horas, y cada mes renovaban el pase de batalla y cada mes había cosas de licencia, de que si pases de batalla de Star Wars, que si Aloy, que si Goku, que si, bueno, lo que están poniendo ahora por el chat, que si God of War, bueno, una barbaridad, y siguen haciéndolo, o sea, cada temporada, cada... Naruto. Claro. Por eso. Tenemos a Timothy Chalamet en Fortnite, ¿eh? Por Dune. Es que, pues mismamente. Yo no digo nada. Me refiero. Cada mes sacaban algo. Que, hola, me refiero. Esta gente que se pensaban que el dinero era infinito. Pues a lo mejor para, no sé, para un jeque árabe sí, pero las compañías entiendo que tienen un fin. Entonces, no, eso la por... idea era clara. La idea era coger y convertir, llevarse al mercado del PC, convertir a Epic en algo más grande que Steam, porque a Steam le funcionó y se hicieron de oro y ellos quisieran hacer lo mismo. ¿Y qué mejor forma de quitar a gente Steam? Las licencias exclusivas para Epic y regalar juegos para que entraras y compraras allí. Y bueno, no creo que haya salido bien. No, en su cabeza sonaba espectacular, ¿no? La frase esta. Básicamente eso, os decía, han subido los pavos en Fortnite, por lo tanto, yo ahí ya se ve que pues probablemente están ¿no? buscando como dónde está el agujero del bolsillo. Yo no sé cuánto va a vender Alan Wake, ojalá que mucho y le vaya súper bien y yo lo jugaré y wow. Pero lo digo porque está, ¿sabes? Es como, ok. Mm. Y luego además, Bandcamp, que es una plataforma de música para vender música, o sea, para vender para de una plataforma de música, Epic tiene previsto venderla y venderla a otra compañía que tiene un sistema de monetización por suscripciones. Es decir, que encima los artistas y las artistas tendrán que pagar por poner su música allí. Me refiero que están como, ¿dónde está el puente que me tiro? ¿No? Ya, pero no te parece, y al resto, ¿no os parece raro? Porque al final aquí el podcast, cuando traemos las noticias cada semana, esto no son islas que están separadas, todo forma parte de un continuum. Aquí hace 2 semanas hablábamos de los cambios en política de Epic Games, que iba a dar el 100% de los ingresos a los desarrolladores para pelear contra Steam. ¿No os choca una cosa lo diferente, diametralmente opuesto con la realidad? Sí, porque sí. A mí sí. No, es que no tiene sentido. Y no os olvidéis que sigue todavía en los juzgados con el tema este de Project Liberty, lo de la movida esta que tiene con Apple y Google. Ah, sí. Me refiero. O sea, que aburridas no están y que probablemente están perdiendo dinero y que están fastidiadas. Bueno, yo creo que lo que tú comentabas, Sergio, es que se veían, bueno, ya tendrían obviamente la decisión tomada, se verían la tostada que se olía desde lejos de que obviamente están perdiendo dinero y tienen que echar gente, las empresas que están no muy contentas con cómo funciona tener los juegos en la plataforma, muchas se pirarán o dirán hasta aquí y las querrían retener de alguna manera. Porque al final lo decimos muchas veces, ¿cuántos juegos hay exclusivos en la tienda épica, como yo le llamo? Pocos, y si duran muy poco. Claro. Es una situación bastante trágica, eso está claro. Vamos a ver si podemos poner la nota positiva ahora. Vamos a cambiar de tercio. Seguimos con videojuegos, pero otro enfoque, porque ya sabemos que esto es transversal y cada vez toca como más formatos. En esta ocasión nos lleva a Netflix, porque Netflix se ha vuelto loca. Bueno, ya llevan mucho tiempo que están un poquito locos, loquillos. Prácticamente todas las plataformas de streaming están ahora mismo desquiciadas para conseguir más público. El caso es que Netflix ha celebrado un evento donde ha anunciado más producciones basadas en licencias de videojuegos. Que esto es muy llamativo. Yo tengo que decir que lo que más espero con más ganas de series de animación basadas en una licencia es de un cómic que es Scott Pilgrim, muchísimas ganas, pero hoy tenemos que hablar de ese teaser que hemos visto de la serie de animación de Devil May Cry, que no tiene fecha, solamente han puesto próximamente. También hemos visto sobre Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, hay que insistir que también es de animación, se estima que saldrá el año que viene. ¿Qué más? Captain Laserhawk, a Blood Dragon Remix. Y también Castlevania Nocturne, que creo que ya está disponible. Muchas series. Esto ya es como a la carta. Cualquiera que le guste un videojuego ya tiene su propia serie. Excepto los fans de Final Fantasy IX, que nos prometieron una serie de animación y yo todavía la estoy aquí esperando. Y no ha llegado. Y me duele el corazón. Pero de momento Netflix nos da esto, Devil May Cry, Tomb Raider, Castlevania... No sé si lo habéis visto, si hay alguno que os haya llamado la atención, porque Devil May Cry hemos visto muy poquito. El de Tomb Raider, a mí personalmente el estilo de dibujo no me gusta. Y la de Castlevania sí que vi la primera temporada hace ya 50.000 años y me gustó, pero necesitaría ponerme al día. A ver, el problema de la animación es que en esencia todos tienen la misma animación. He estado mirando y Devil May Cry lo lleva Adi Shankar, que es el productor de Castlevania, Nocturne, que es verdad, no tiene fecha todavía, pero bueno, sabemos que quieren hacer varias temporadas y que son 8 capítulos. Pero es que Tomb Raider también lo lleva Powerhouse Animation, quien hace la animación, que es la misma animación de Castlevania. Capitán Laserhawk vuelve a ser Adi Shankar, el mismo de Castlevania, así que también utiliza unos estudios que más o menos hacen la misma línea. Eso sí, el de Castlevania, el de Laserhawk, es quizá el que más original parece, porque si os acordáis, viene de un DLC de Far Cry 3, que era Blood Dragon, precisamente, que lo que hacía era coger, salirse de la línea de los Far Cry y de todo, y hacer como una especie de regreso a los años 80 de las películas y videojuegos de acción, con neones, con láseres por todos lados, muy desquiciado. Y por lo que se ha visto en el vídeo, parece que recuerda un poco al Escuadrón Suicida, porque llevan también una bomba en la cabeza si no cumplen la misión o la cagan, les vuela en la cabeza. El protagonista tiene, o los dos protagonistas tienen pinta de ser LGTBIQ+, que sea un protagonista no es nada habitual. Sale Rayman como presentador de las noticias. En fin, tiene una pinta bastante curiosa y digna de ver, pero la animación lo que tiene de bueno es eso, que tiene esa estética de ciencia ficción, pero vista desde el prisma de los años 80 de las pelis de serie Z, que a mí me hace bastante gracia. De las demás, pues bueno, el Tomb Raider de Lena of Lara Croft, lo bueno que tiene es que continúa la historia después de Shadow of the Tomb Raider. Y es Lara volviendo a Sudamérica. Me gusta mucho que sea Hayley Atwell la que hace de Lara Croft, pone la voz, que es la que hacía de Peggy Carter en Marvel, y yo soy muy fan. Pero poco más puedo decir. Toda la animación en todos estos es funcional. No nos va a sorprender porque no es un Arcane, por ejemplo. No tiene ese trabajazo detrás, sino que es más bien para que salga más económica, está claramente. En fin, lo curioso es que son estudios americanos y no han recurrido ni a Corea, como pasa tantas veces, ni a Japón para hacer anime. Yo quería hacer la reflexión, no sé si esto es solo para mí, ¿eh? A ver qué pensáis, tanto el chat como, bueno, como el resto y también nosotras. ¿No os parece que desde que salió Arkane y desde que salió Cyberpunk, Edrunner, ahora de repente está saliendo como muchas cosas de videojuegos? Totalmente, sí. O sea, yo creo que antes no teníamos ese mercado, o sea, no sé en qué momento... De hecho, yo creo que Arkane ha sido, bueno, ya lo dije por el chat, pero lo repito por aquí también, yo creo que Arkane, a nivel de animación, ha sido de las mejores cosas que se han hecho en muchísimo tiempo. O sea, yo la primera vez que vi Arkane, hay capítulos que he tirado para atrás en muchas escenas solo para volver a verlas y quedarme así mirando la pantalla fijamente diciendo, sí. Dios mío, qué cosa más bella. Yo creo que a partir de ahí, bueno, y Cyberpunk Edgerunners, que lo empecé pero no la terminé, era como una especie de piloto, rollo, a ver si esto funciona y podemos hacer más cosas. Y lo petaron. Sí, sí. Hay obviamente, otra serie. Bueno, sí, termina. Hay otra serie con el mismo estilo y con la misma calidad que curiosamente se conoce menos, pero porque es de Disney, bueno, es de Marvel. Es la de What If, que también esa también es muy buena, que yo me la he visto. Una animación completamente distinta a todas las demás series. A mí me gusta mucho eso. Pero perdona que te he interrumpido. No, no, nada. Simplemente quería decir que a mí me da la sensación de que sí, fueron pilotos, fueron muy buenos. Pero, y me gustaría equivocarme, ¿eh? Pero me da la sensación de que no va a salir nada tan bueno después de esto. No. Hombre, a ver, esto claramente es producto para el fan. Hemos citado algunas, pero Resident Evil también ha tenido serie de animación, Dragon's Dogma, Tekken. Te quiero decir, yo creo que es eso, ya a la carta. ¿Te gusta este juego? Sí. Seguro que encuentras una serie. Ahora que sea buena... Sí. Y que incluso, yo que sé, a lo mejor también, a ver, pensad que, o sea, no es que esté en la tele, está en Netflix, me refiero. Tú estás pagando una suscripción y hay gente, por ejemplo, yo, que tiene Netflix solo para ver una cosa, que es, en su momento fue Gestopper, y mira, pone Juan por aquí, pues yo también uso Netflix para ver Pokémon, la verdad, para ver siempre la primera temporada. Oye, y termina y la vuelvo a ver. Pero tienes el Pokémon TV. La aplicación, sí, por ahí lo puedes ver. Pero, también. Ya, pero no sé, yo me pongo. Bueno, no sé, me entro como en bucle. Vale. Siempre que juego a Pokémon, me pongo la primera temporada. Entonces, yo sí que pienso que Arcane, el tiempo que había dedicado, obviamente no será un año, que probablemente no sé cuánto llevarán, por ejemplo, haciendo Lara Croft, pero cuando he visto el vídeo, no sé si habéis, yo no lo he visto, ¿vale? Pero, o sea, he visto el vídeo, ¿eh? No he visto lo que voy a decir ahora. No he visto Avatar. No la película, la serie de animación, pero me recuerda mucho a la animación de Avatar. Entonces, que no digo que sea malo ni bueno, ¿eh? Simplemente que el nivel de animación que tiene o que va a tener la serie de Lara Croft o por ejemplo lo que comentábamos, ¿no? Lo del Captain Laserhawk, o como se pronuncie, perdonad. Pues no es Arcane, porque Arcane yo creo que fue un poco hito. Me refiero, y ahora probablemente, pues, ¿habrá alguna que quiera llegar a ese punto? Pues no lo sé. También es verdad que la gente que juega al LOL es muy fanática, normalmente. O sea, y no lo digo como algo negativo, sino la gente que juega al LOL va a jugar a este que salió, yo es que no me sé los nombres, pero salió un juego el otro día, o se anunció, no me acuerdo, de uno que era calvo, ¿no? Que es como con bigote, me parece. Es que no me sé los nombres. Con esos datos como el quién es quién. Un ya, juego ya, con un calvo no con bigote, no sé. No lo sé, pero bueno, que salen cosas, sí, y ahora sí va a salir el fighting de LOL. El Song y of bueno, Nunu, sí. Ese, yo también decía, ¿no? Ese. Vale. Bueno, da igual, en general, ¿qué me refiero? Que yo creo que también, si nos ponemos un poco como serias, ponernos así, comparar o saber, ¿no? O decir que... O sea, comparar el dinero que tiene el Lolete con el resto, no digo que sea más o menos, pero que la inversión que se quiere hacer no es la inversión que se ha hecho en Lara Croft. Es decir, no. Se ve con la animación. Hombre, va a ser la animación, como... tanto en la de Arcane como en la de What If, que decía antes, son de estudios franceses. Es decir, estudios con una muy avanzados, pero más artesanales. No más artesanales en la tecnología, sino en la forma de trabajar. Y se nota mucho en un resultado casi pictórico en muchos momentos. En Arcane hay momentos en que parecen cuadros realmente lo que estás viendo. Es una locura, o sea, y yo no hace años que no juego al LOL, pero tuve fondos de pantalla con el Wallpaper Engine que eran cosas de la sí, serie, sí. Porque me pareció una brutalidad. Sí, pero, perdón, el caso concreto de Tomb Raider... Me parece muy paradigmático porque se ha intentado rescatar y darle más valor a esa franquicia fuera del mundo de los videojuegos y como que no termina de despegar las películas, bueno, ahí están, ¿no? Las últimas que se han hecho. Creo que había una serie en producción en Amazon, porque lo comentamos en un podcast hace 50.000 años, y como que le falta, porque esta serie desde luego no va a ser la que le dé el éxito mundial, creo yo, vamos, me da la sensación. No, y que como última reflexión, a lo mejor me equivoco, pero la gente, o sea, no sé cómo enfocarlo, pero es como que creo que uno de los dos contenidos, es decir, dividiendo juego, el videojuego y la serie, ¿vale? No sé hasta qué punto la gente que se encuentre haciendo scroll por Netflix, la serie de Lara Croft o la serie de Castlevania, lo va a ver y va a decir, ahora tengo muchísimas ganas de jugar al juego, o voy a descubrir, o he descubierto que hay un juego sobre esto. Yo creo que eso no pasará, o sea, creo que poca gente tendrá ese, ¿no? Esa tal. Pero sí que creo que... Que es transmedia, que puede pasar, quiero decir, que te puedes encontrar que ve la película y dice, ah, pues mira, veo la película, y luego ve un cómic y dice, ah, pues mira, y se encuentra el juego. Al final todo es un gancho para lo demás. Claro, claro, pero me refiero que por poder pasar, puede pasar que, no lo sé, que yo mañana deje de trabajar y me toque la lotería y de repente Ojalá. Esperemos, pero ojalá. Pero Lara Croft, Tomb Raider, lleva siendo famosa desde antes de que mucha gente naciera. O sea, No me refiero al nivel de... A lo mejor no me he explicado, perdonad, No me refiero al nivel de famosa, porque para mí Tomb Raider es más famosa que el LOL, para mí. Claro. Porque yo lo he jugado antes, lo he consumido antes y le tengo más cariño. No me refiero a eso. Te hablo de el contenido audiovisual. Si tú ves ese contenido, creo que no te va a llamar para ver qué otras cosas hay fuera de ese contenido. Y en comparativa, sí que creo que Arkane sí que hizo a mucha gente, incluso yo me planteé en esta locura de vida volver al LOL y dije, recuerdo por qué te fuiste, no vuelvas. Ahí hay una historia que en otro podcast tendrás que contar, ¿eh? Porque te fuiste. Es una triste historia. Cientos de personas, ¿eh? Pero a eso me refiero, que yo creo que lo bien que está hecho Arkane y el cariño que te transmite y lo bien que está escrito, porque aparte de verse bien, creo que es una historia que es chula, ¿no? Y me sabe mal decir, creo que lo que nos están presentando pues será pues algo para comer palomitas un día y verla, pero que es eso, que creo que el contenido no tanto te va a llevar de uno para otro y Arkane creo que sí. Y ya está, era como la reflexión que os quería dar. Sí, bueno, ahí estamos. Muchas producciones, desde luego, es verdad que hay para todos los gustos, que cada uno se quede con lo que quiera. Algunas todavía tienen mucho recorrido por delante. Y nosotros vamos a recordar las vías de contacto y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de vuelta después de recordar estas vías de contacto y además yo creo que con la mejor imagen posible tenemos a Víctor al otro lado, y cuando digo al otro lado no es solamente a través de las ondas de internet, sino realmente en el otro lado del mundo, porque está ya totalmente instalado en Japón y todas estas cositas, y hoy tenemos mucho de lo que hablar, así que lo primero de todo, bienvenido. Muy buenas, Sergio, muy buenas a todos. Pues aquí estoy, aquí sigo vivo, al otro lado del mundo, contra todo pronóstico. Y bueno, para que la gente diga, pero es verdad. Bueno, ¿qué hora es allí en España? Ahora mismo las 11 y 8 minutos. Aquí son las... Toma bueno, ya. Las 6 y 10. Es ya de noche, o sea que es verdad, es real. No es un plato. Claro, hay que explicar que logísticamente también hemos tenido que adaptar el propio Batallón Pluto a estas circunstancias. O sea, estamos grabando yo ahora mismo por la mañana, con mis compañeros grabaré por la tarde,

Hoy no se nos escapa. Hoy toca penitencia. Hoy toca sufrir con gusto, porque es verdad que la semana pasada, es que claro, con el aluvión de contenidos era como, no vamos a hablar en dos minutos aquí del Blasphemous 2, porque has estado jugando en profundidad y bueno, pues quiero que nos lo cuentes en esta que estamos jugando, que quiero recordarlo, es una sección donde contamos nuestras impresiones. No son análisis, no es nada que tú digas, ah, le vamos a poner un numerito. No, vamos a contar sensaciones. ¿Qué tal ese Blasphemous? A ver, muy bien, muy muy bien. Esto de empezar spoileando, spoiler, me ha gustado. No sé si es el mejor inicio, pero realmente me ha gustado mucho. Hombre, tiene su mérito. A ver, The Game Kitchen, que es la compañía que lo hace, era el estudio que estaba detrás de The Last Door. En su momento, a ver, me pareció buena historia, pero pensaba que tenía un apartado gráfico perezoso, realmente malo. Que lo habían hecho para salir del paso, no tener que invertir y demás. Sin embargo, cuando descubrí Blasphemous, el salto de calidad fue asombroso. Y si entonces tiene un salto de calidad asombroso, con este Blasphemous 2, anda, que no me trabo, con este Blasphemous 2, el salto ha sido impresionante. Han mejorado todavía mucho más, pero han mejorado en muchas cosas. A ver, el juego es una secuela del primero. Se puede jugar sin saber nada del anterior, pero viene del anterior. Nosotros encarnamos al penitente, que tiene que evitar que nazca un nuevo elegido del milagro, una especie de corazón gigantesco flotante sobre una catedral sostenida por tres gigantes. Como se puede ver, hay un toque surrealista bastante importante. Es un Metroidvania, y además un Metroidvania delicioso. Tiene un apartado artístico inspirado en la Semana Santa sevillana, en general en Andalucía, e incluso hay un personaje, el carpintero, que está basado en el gran imaginero Juan Martínez Montañés. La verdad es que mola un montón. De Castlevania incluye un mapa que se va construyendo según vas avanzando, exploras, y hay sitios inaccesibles a los que llegas cuando vas adquiriendo nuevos poderes. El estilo es pixel art, pero es un pixel art trabajadísimo. Cada pantalla tiene una gran profundidad, varios scrolls paralelos. La verdad es que es una gozada. Antes hemos hablado de Arkane. Pues con este juego me pasa lo mismo. Te quedas mirando las pantallas, a veces te matan solo por ponerte a contemplar lo que estás viendo. Me gustaría que fuera por eso. Pero bueno, el caso es que te matan bastante. Para eso, para poder avanzar, nuestro penitente puede elegir al principio entre tres tipos de armas, una muy poderosa y lenta, otra equilibrada y una tercera muy rápida, pero que hace menos daño. Antes de decidir el juego, te deja probarlas para ver cuál es la más adecuada para cada uno. Eso está muy bien, por lo menos te haces una idea, aunque luego vayas a poder conseguir las demás, empiezas con una. Entonces, por lo menos que puedas coger y acomodarlo un poco a tu gusto. Conforme vamos avanzando, podremos ir mejorando, adquiriremos magias que se llaman rezos y también otras habilidades. En este juego se muere y se muere mucho. Los enemigos son difíciles, tiene un espíritu de Dark Souls que flota en el ambiente, pero ahí una de esas cosas es que cuando mueres tienes penalización. Se puede recuperar el alma, como en Souls, y hacer que la penalización sea menor, pero nos deja una marca en la magia que se quita cuando encontramos un confesionario. Pagando una cantidad de dinero al confesor, nos deja nuevecita la barra de magia. Que tengas que pagar a la iglesia para que te quite los pecados me parece realmente un punto bastante curioso, sinceramente. En cuanto a los movimientos, contamos de base con movernos, saltar y un dash para deslizarnos. Más adelante conseguiremos nuevas habilidades como poder agarrarnos a las paredes. Y para defendernos contamos con el bloqueo. Los enfrentamientos son súper satisfactorios. La verdad es que yo no soy nada aficionado a este tipo de juegos porque tiene una dificultad mucho mayor de la que tengo paciencia normalmente para poder superar. Pero en este caso está muy bien equilibrado y la curva de aprendizaje es estupenda. Son difíciles y mueres, pero es cuestión de descifrar el patrón de ataque. Y luego, cuando ya sabes cómo atacan y cómo puedes contrarrestarlo, es súper satisfactorio utilizar distintas habilidades y movimientos para dar matabilidad a los enemigos. La verdad, está muy bien hecho. Me ha gustado mucho. Está mejor ajustado, por ejemplo, que en el Blasphemous 1, tanto los ataques, las colisiones. Y ahora, cuando caes sobre los pinchos, porque hay pinchos, por supuesto, no mueres directamente. Y por eso está muy bien, la verdad. Es un indie, sí, pero es un indie triple A, con un apartado técnico aparentemente retro, pero muy cuidado, un apartado artístico de impresión y una banda sonora preciosa, realmente. Además del mismo autor, Viola, del juego anterior. Tiene además el doblaje al castellano, un doblaje castellano profesional muy bueno. Y ya digo, es muy divertido y satisfactorio de jugar, porque cuando fallas, fallas por ti mismo, te equivocas tú, te das cuenta que puedes coger y superarlo si lo haces de otra manera, tienes distintas formas de atacar. A mí me gustó, por ejemplo, en un momento dado, me encontraba contra un enemigo contra el que no me daba tiempo a protegerme, se giraba muy rápido, no podía hacer nada. Y dije, espera, ¿y si en vez de atacarle me lanzo hacia él, luego le doy al dash, aparezco por detrás, le doy, luego vuelvo a moverme? Vas buscando y funcionó. Me lo pude cargar sin que me tocara siquiera. Pero era encontrar la forma en que poder hacerlo. Pues realmente el juego está muy, muy bien. Lo he disfrutado mucho, creo, lo estoy disfrutando mucho. Juego menos de lo que me gustaría, y este juego sí que necesita dedicación, porque los enemigos te exigen habilidad, y si te olvidas de jugar y luego tienes que volver a retomarlo, cuesta. Pero vamos, que los de Game Kitchen han hecho un juegazo digno de este año, y eso es decir mucho. Entonces, nos quedamos en que es claramente mejor que el primero, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en el reino de los videojuegos es uno de los pocos sitios donde pasa exactamente eso. Normalmente la segunda parte es mejor que la primera, porque tienen el dinero de que han ganado del anterior y pueden meter todo lo que querrían haber hecho la primera vez, pero que han tenido que recortar porque ya tenía que salir o porque no tenían dinero para poder hacerlo. Y en este caso es lo mismo. Han cogido, llevan mucho tiempo escuchando al fandom, como les contaba, pues que les gustaba más, que les gustaba menos, que estaba mejor equilibrado o peor, y lo han equilibrado mejor, mucho mejor. Encima, lo han mejorado gráficamente, lo que no creí que fuera posible, y el doblaje es igual de bueno y la banda sonora también. Así que sí, claramente es mejor que el primero. Buah, pues entonces maravilloso. Y sí, bueno. Sí, lo recomiendo mucho. Ah, y además ha salido directamente en todas las plataformas. Ajá. Que eso está muy bien. Porque quien quiera acceder a él lo tiene muy fácil. Ya ha salido en formato físico. Lo que denota que tuvo mucho éxito la primera parte. Éxito. Y sobre todo que es un gran juego, porque aquí, en esta santa casa, le vamos a dedicar un informe de misión al primer Blasphemous. ¿Qué te quiero decir? Eso no, ese logro, ese mérito, esa chapita no la tiene cualquiera. Es que decían desde The Game Kitchen algo que tenían toda la razón. Dicen que Metroidvanias hay muchísimos. Y que poder coger y hacer un juego que se diferencie es muy difícil. ¿Y qué hicieron? Coger toda nuestra herencia, toda nuestra cultura, toda la importancia que tiene la Semana Santa sevillana, y meterlo en el juego y darle un sentido y retorcerlo también, la verdad es que lo retorcen, para que toda esa penitencia, todo ese sacrificio, todo eso que representa la Semana Santa estuviera en el juego, pero de una forma jugable y con algunas cosas que yo veo que son crítica a la iglesia y crítica a la religión, pero también con otras que son sobre todo homenaje a nuestra herencia. Así que realmente es muy disfrutable, y así como Japón lleva exportando su cultura durante muchísimo tiempo, que tengamos un juego que pueda acoger y exportar de una forma tan divertida la nuestra, a mí me parece francamente bueno, porque tenemos cosas muy interesantes también por mostrar al mundo. Sin lugar a dudas. Pues nos quedamos con ese mensaje y ahora sí que vamos concluyendo el programa de hoy, que hemos hablado de videojuegos, de noticias buenas, de noticias malas, irregulares. Como la vida. Si es que esto es como la vida, el Batallón Pluto. Yo voy a insistir, la semana que viene tenemos el primer informe de misión del curso, un juego que ha hecho historia, que es parte del legado, de la herencia que tenemos como jugadores, como es Super Mario 64, un clásico donde los haya, que marcó pues todo lo que ha venido después, ese punto de ancla, ese género de las plataformas en el salto a las tres dimensiones, fin, Mario. Clásico incontestable y que yo creo que aquí le trataremos de dar el mayor de los honores. Así que por favor, si queréis colaborar, ya sabéis, info@elbatallonpluto.com. Super Mario 64. Y ahora sí, vamos a despedirnos, Nuria, hasta el próximo día, hablando sobre cositas. Pues sí, sorpresa. Sorpresa, ¿qué será? Como un huevo Kinder, sorpresa. Ojalá. Mira, las pocas cosas que me gustaba de chocolate de pequeña. ¿Y tú has vuelto a comer un huevo? Yo es que no, lo hablaba el otro día con mi compañera de piso. Digo, de que era niño no he vuelto a comprarme un huevo Kinder. Yo, mi abuela me compraba, la verdad, hasta hace igual 3 o 4 años. Yo creo que ahora me ha dejado de querer, ahora que lo pienso. Vale, bueno, está bien saberlo. Solo me gustaban los de invierno, ¿eh? Los de verano me daban fatiga. Sí, mucho, lo mismo me dijo Bea, lo mismo. Que los de verano... Son como Ferrero Rocher, pero falso, ¿no? Claro, pero también hay que entender que en verano si no se te derrite. O sea, que tiene una función logística que el huevo sea así en verano. Pues que lo dejen de sacar. Con la cucharita. ¡Qué manía! Bueno, da igual. Lo dicho, como siempre, que muchas gracias. Gracias por escuchar el programa. Y nada, dejadme por favor en comentarios si ha gustado o no la sección estrella y fugaz. Eso. Para saber si sigo haciéndola o no. Y nada, nos escuchamos otro día. Besitos a todo el mundo y que tengáis una buena y bonita semana. Perfecto. Y despedimos también a Ari desde Matrix. Hasta el próximo día. Pues nada, yo solo espero, si tengo que pedir una cosa, es que esta semana sea más tranquilita para mí, porque llevo un tute que no puedo con él. Pero también es que te gusta, ¿eh? Te gusta un poco. Ah, no. A mí me gusta, me gusta el jaleo. Hombre, que sí me gusta el jaleo. Pero si ya sabes dónde nos vamos dentro de un mes y una semana, tú y yo. Sí, ¿eh? Digo. No vamos a hacer spoilers, pero ya sabemos dónde nos vamos. Que bueno, que a ver si tengo una semana más tranquila. Intentaré probar los 25 finalistas que acaban de anunciarse de la Indie Spain Jam. A ver si eso da para comentarlo en algún momento. Gracias a toda la gente que se ha pasado hoy en directo, que es mucha. Y os queremos un montón. Y nada, que con muchas ganas de grabar el... Uy, se me ha desenfocado la cámara. Gracias. Que con muchas ganas de grabar el informe de Mario 64, porque es un juego al que yo le tengo mucho cariño y espero que la gente participe, porque tengo muchas ganas de saber cómo así vivir eso para el resto, porque claro, además, yo lo he jugado en la versión de la DS, no la de la 64. Entonces, bueno... Tú lo has jugado en la Nintendo. En la Nintendo, efectivamente. Y nada, eso, que muchas ganas, la verdad. A ver qué tal. Nos vemos... La semana que viene. Perfecto. Y despedimos también a la persona con la voz más bonita y serena de este podcast, Atreides. Hasta la semana que viene. ¡Hala! ¡Qué cosas tan bonitas me dices! Pues hasta la semana que viene. También tengo muchas ganas de hacer... Es que hay muchas cosas que contar y es muy interesante el juego. Tengo muchas ganas de hablar de... Así que nada, tengo muchas ganas de que hagamos el informe emisión de Super Mario 64 y espero que os apuntéis... Nos mandéis cositas. Como ha dicho por el chat, pero por lo que no os leéis, Sergio, tenemos hasta el viernes por la tarde para poder recibir vuestros comentarios, vuestros vídeos, vuestras opiniones, lo que queráis mandarnos, que luego incluiremos en el informe de emisión. Y como han dicho mis compañeras, no quiero ser menos en este aspecto, muchas gracias a todos por estar aquí, por apoyarnos cada domingo y por escucharnos en el podcast. Eso es. Y antes de acabar, también tengo que decir... Que ahora mismo, quienes nos estéis escuchando asiduamente, ese programa piloto, todas estas cositas, sabéis que estamos pasando una larga travesía en el desierto, en el camino hacia nuestra independencia, ¿vale? Ya el niño se está haciendo adulto, sale de casa, nos vamos de iVoox, pero está costando, la verdad es que está costando, porque hay que solucionar como muchos temas legales, ¿vale? Pero ocurrirá. Entonces, bueno, os avisaremos, necesitamos vuestro apoyo siempre, pero yo creo que estará chulo ese momento. Así que nada, me despido. Esto, como siempre, ya sabéis, es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo. Adiós.